Queen. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me, cause I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb, about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Miércoles rockero. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me, cause now. I'm having a good time. Don't stop yes, me I'm now. Having a good time. I don't wanna stop at all. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Se eleva a 36 el número de cadáveres recuperados del condominio residencial que se derrumbó parcialmente en Surfside, Florida. El Departamento de Policía del Condado Miami-Dade identificó a 3 víctimas más del colapso del edificio de condominios Chaplin Towers South. Según el departamento, los cuerpos de Nancy Cress Levin, de 76 años, Jay Clayman, de 52, y Francis Fernández, de 67, fueron recuperados de los escombros este lunes. Solo 29 personas han logrado ser identificadas. Elsa se debilita a tormenta tropical. La tormenta lleva vientos sostenidos de 112 kilómetros por hora, esto según la actualización de las 2 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las advertencias de huracán permanecen en su lugar a lo largo de la costa de Florida. Elsa se está moviendo hacia la costa de Florida y ahora se encuentra cerca del área de la Bahía de Tampa. 33 condados de la Florida permanecen en estado de emergencia, según el gobernador Ron DeSantis. La Guardia Nacional de Florida también activó a 60 guardias para servir en el Centro de Operaciones de Emergencia y en el Centro de Preparación Logística del Estado. Niegan suspensión de prisión preventiva a Jeanine Áñez. La expresidenta interina de Bolivia permanecerá en prisión. La cesación de prisión de preventiva solicitada fue denegada, esto según se dio a conocer en la cuenta de Twitter de la propia Áñez, cuya defensa presentó más de 200 evidencias que la justicia boliviana consideró insuficientes para demostrar su inocencia y continuar el proceso en su contra en libertad. La Copa América ya tiene finalistas. Brasil le ganó a Perú el lunes por la mínima diferencia en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. El único tanto lo anotó Paquetá. Este martes, Argentina dejó en el camino a Colombia en ronda de penales y ahora